siguiente cosa que debemos observar aquí es que, hablando acerca de los pactos, mucha gente se ha confundido porque piensa que nada más hay un pacto o dos pactos, pero realmente no es un pacto, sino que son muchos los pactos. Y entonces, por cuanto son muchos los pactos, la gente se confunde, o se hace una confusión muy fuerte en su mente. Para que nosotros empecemos a separar, voy a tratar de mandarles ahorita una foto, hermanas, para que vayan viendo lo que voy escribiendo en el chat. Entonces, de acuerdo a lo que queremos tratar de transmitir es que acerca de los pactos y las promesas que fueran dados a Abraham, cuando se empiezan a escudriñar estos pasajes de la Escritura, la gente ha confundido el camino de la enseñanza porque no se da cuenta que los diferentes pactos que existieron. La gente no separa un pacto de un pacto. Entonces, para comenzar, el pacto que no voy a explicar ahorita, nada más para que me dé a entender acerca del pacto o los pactos que había, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El primer versículo que vamos a ver es el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Hace una expresión que concertó con los hijos de Israel un pacto. Los hijos de Israel concertaron un pacto, y ese pacto que nosotros vemos y que estamos checando aquí hace la expresión de que concertó un pacto con los hijos de Israel, pero dice que concertó un pacto en Horeb, y el otro dice que lo concertó en Moab. Ahora, si el Poderoso concertó un pacto en Horeb y un pacto en Moab, eso quiere decir que los pactos, que esos pactos que están ahí, si el Poderoso hizo un pacto con Abraham, ¿por qué hace dos pactos? Esto no lo voy a explicar, pero vamos a tener en mente que tenemos dos pactos. Esos dos pactos son los que vamos a estudiar. Uno se hace en Horeb y otro se hace en el monte de Moab. Entonces tiene un porqué, un pacto se hace en un lugar y el otro se hace en el otro lugar. Pero antes de que podamos llegar allá, entonces tenemos que empezar a entender que en el hebreo, si checamos la palabra ahí, viene la palabra brit. La palabra brit es igual a pacto. La palabra brit es igual a pacto en el hebreo. Ahora, si necesito que el padre hiciera estos pactos, entonces lo que nos viene a la mente es empezar a entender que si hay pactos, nada más con la casa de Israel, estamos hablando que fue 430 años después de que Abraham se le dio el pacto. Y si Abraham se le dio el pacto, y si Abraham se le notificó y se le habló y le dijo que hicieran ese pacto, pero 400 años antes, vamos a hablar de 430 años antes había hecho el pacto, entonces ese pacto que hizo 400 años antes, Abraham le dijo al Poderoso. Son tres pactos los que hay allí. No es que estuviera repitiendo el Poderoso a su pueblo, hice un pacto, voy a hacer un pacto contigo, y le vuelvo a recalcar, voy a hacer un pacto contigo, y le vuelvo a recalcar, voy a hacer un pacto contigo. No es cuestión de estar repitiendo que hizo varios pactos, sino que le está diciendo que hizo diferentes pactos con diferentes personas, en diferentes tiempos y en diferente lugar. La única forma de poder entender esto es empezar a leer el libro cuando habla acerca de los pactos. Pero hay que ir considerando que el pacto que hizo con la casa de Israel fue uno en el monte Horeb y otro en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se dieron los mandamientos. En el monte Horeb es el que quedaba en la parte alta del norte del Mar Muerto. Y es ahí donde ellos le dijo al Poderoso, no podrás seguir más. Ves toda la tierra del Sinaí, vela porque no entrarás en ella. Entonces Moisés sube al monte y nada más ve la ciudad de Canaán, pero no pudo entrar allá. Y ahí es donde se hace el nuevo pacto, el monte que estaba al norte del Mar Muerto. El otro está en Arabia, que es cuando salen de la tierra de Egipto, que es el monte Sinaí. Bueno, vámonos al capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, por favor. ¿Deuteronomio? No, ese es Génesis capítulo 17, versículo 1 y verso 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le dice: Este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En hebreo la palabra multiplicar se llama rabá. Entonces cuando le dice: Yo voy a hacer un pacto contigo, el pacto que hace, el pacto, dice: Este es un pacto que hago entre mí y ti. Es un pacto entre el Poderoso, el Padre Eterno y Abraham. Este es mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. La multiplicación en hebreo se dice rabá. Lo podemos checar ahí, los que tenemos el de Word, si me hace favor alguien de pegarlo. En el hebreo dice rabá, la palabra multiplicación. Esa rabá estaba hablando acerca de los hijos de Israel, que tendría que venir a hacer el pacto con la rabá, que sería Israel, porque era la descendencia de Israel. Por eso dice: Te multiplicaré. La palabra multiplicar viene de la palabra rabá. Rabá, que significa multiplicar. Ahorita les mando la foto para que también los que están ahí en el chat vayan viendo lo que voy haciendo. Entonces, nosotros hoy en día, cuando empezamos a ver el primer pacto que le describe Abraham, este es mi pacto entre mí y ti, por eso le dijo en el versículo 1, ¿vuelve a leer? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es ahí donde le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Para poder llegar a la perfección tenía que aprender a guardar los mandamientos y las enseñanzas que le había dado el Poderoso a Abraham. Entonces cuando viene este paso, que sería la rabá, que sería con Israel, la multiplicación, entonces encontramos que posteriormente hace no un pacto en el tiempo futuro con ese rabá. Ese rabá vendría siendo que hace un pacto con el monte Horeb, no con el monte Moab. El pacto que le había decretado era el monte Horeb, no el monte que se llamaba Moab, como lo leímos en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el monte Horeb era con las tablas de los mandamientos, a diferencia del pacto de Moab. Eso lo vamos a explicar hasta el último de cuando terminemos esto. Entonces el primer pacto aparece en el capítulo 17, versículo 1 y verso 2. El siguiente pacto que hace el Poderoso con su pueblo está en el capítulo 17, versículo 3 hasta el versículo 6, por favor. Ese sería el segundo pacto. Igual, capítulo 17, el mismo, versículo 3 al 6. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Este es el nuevo pacto el que hace el Poderoso con Abraham y le dice: y te cambiaré el nombre. En el primer pacto no le cambia el nombre, es en el segundo nombre, dice: ya no será tu nombre Abraham, sino será tu nombre, ya no será Abraham, sino Abraham, porque le dice: serás padre, vamos a poner aquí, serás padre de multitudes de naciones. Eso quiere decir que ese pacto es el que hoy en día venimos nosotros a ser parte de ese pacto. Porque gracias a él, nosotros se le llama Abraham, porque ese Abraham en el tiempo antiguo dice: ya no se llamará tu nombre Abraham, sino se será llamado Abraham, porque tú serás padre de multitudes de naciones. Y ese padre para nosotros hoy en día, como dice Gálatas y como dicen todos los libros, ese es el pacto que hace con el pueblo y con las naciones. Ahorita vamos a ver esto. Esto es lo que sí vamos a ver, pero primero antes hay que desglosar el otro pacto. Posteriormente, cuando nosotros vemos la palabra Abraham en el hebreo, nosotros nos dice que es padre de multitudes de naciones. Abraham, la pura palabra Abraham significa padre enaltecido. A diferencia de Abraham, Abraham significa padre de multitudes de pueblos. Entonces nosotros Ese es el segundo pacto que hace. Este pacto no lo hizo con la casa de Israel, porque Israel es un pueblo, es una sola nación. Por tanto, este pacto no tenía que ver nada con el pueblo de Israel, en el aspecto que fuera específico para Israel. Este pacto que aparece en el versículo 3 al 6, claramente le está diciendo, este es mi pacto entre mí y ti. Quiere decir que es diferente al pacto del versículo 2, porque en el versículo 1 dice, este es mi pacto, te multiplicaré en gran manera. Es por eso que los hijos de Abraham son importantes, porque multiplicó a la simiente de Abraham con Isaac, Jacob, las 12 tribus de la casa de Israel, y con todo ese pueblo. Ese pacto lo invalidaron los hijos de Israel. Ese es el que vamos a ver también ahorita. Ese lo vamos a explicar ahorita, y el pacto que es con Abraham. Pero antes hay que desglosar el otro pacto que está allí. En el versículo 7 y 8 del Génesis capítulo 17, Génesis 17 versículo 6 y 7 describe de esta manera. Este es otro pacto que dice, este es mi pacto entre mí y ti. No le está repitiendo las mismas palabras, le está hablando de otro pacto muy diferente. Versos 6 y versos 7. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 7. Este es mi pacto entre mí y ti, ¿y qué le dice? Y tu descendencia. Y tu descendencia. Entonces, cuando él habla de un pacto, en una versión les dice descendencia, y si checan en el de Word o checan en otras versiones, dice, este es mi pacto entre mí y ti, este es mi pacto entre mí y tu simiente. No está hablando en un aspecto plural, no dice y tus descendientes, sino dice, este es mi pacto entre mí y ti. A ver, lee el versículo 7, por favor, nuevamente. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y tu descendencia, no dice y tus descendientes, no habla de un plural. Que eso es lo que reafirma el Mesías acerca cuando habla acerca de este pacto. Entonces, este sería un tercer pacto que se llama el pacto con su descendencia. Descendencia o simiente. Eso lo pueden checar en el de Word, que viene como simiente, no viene como una descendencia. Voy a pegarles el versículo, si alguien lo puede pegar, por favor. Ahí ya lo pegué. Y esta simiente, como dice ahí, no habla de un plural. Esta simiente es el Mesías. Voy a darles el verso para que vean que este es un tercer pacto que aparece con este Abraham. Y no es que le esté repitiendo constantemente los mismos pactos, sino que le está hablando de pactos muy diferentes del uno del otro. En el hebreo, este se dice Sera. Chequen la palabra, mi hermano, y ahí, perdón, yo ahorita se los pego. En el hebreo dice Sera. Ahí les pego ahorita ahí en el chat, mis hermanos, para que lo vayan checando. En hebreo se dice Sera, que sería la simiente, que sería el Mesías. Galatas capítulo 3, versículo 15, por favor, y 16. No, hasta el 17 creo que es. Capítulo 3, versículo 15 al 17, por favor. Ahí claramente describe que esa simiente era el Mesías. Por eso no habla de simientes o descendencias o descendientes en un plural, sino que habla en un singular. Por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo aboga para invalidar la promesa. Entonces le escribe, un pacto cuando se ratifica, nadie le abroga o le invalida. Ese pacto que hace la mención ahí, hace una expresión muy importante, porque el Mashiach, en el momento que aparece o está en el libro a los Gálatas, le describe claramente en su capítulo 3. Abraham fueron hechas las promesas. Primer punto, no dice Abraham le fue hecha una promesa, dice Abraham le fueron hechas las promesas. ¿Por qué si nada más la Biblia habla de una sola promesa? Porque habla de muchas. Bueno, dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si muchos, sino como de uno. Y la simiente es el Mesías. Por tanto, este versículo de Gálatas y de Génesis capítulo 17, versículo 7, está hablando acerca del Mesías. Y en el versículo 3 al 6, está hablando acerca de todas las naciones que en un tiempo futuro iban a creer en él. Pero antes, para poder entrar a ello, necesitamos entender qué es un pacto y cómo se hace el pacto. Ciertamente los hijos de Israel nunca agradaron al Padre acerca del pacto, porque dice que lo invalidaron. Pero vamos a ver primero cómo se hace el pacto. Escribe así, entonces, en el libro del capítulo, tienes abierto tu micro, mi hermano Gastón. Escribe entonces así, sácale una foto y mándasela de una vez, por favor, déjame. Describe de esta manera. No habla de muchos, sino habla de uno, y la simiente es el Mesías. Vamos a ver la... Necesitamos entonces ahora entender el primer pacto. El primer pacto que le dijo Abraham en el versículo 1 y 2. Este es mi pacto entre mí y ti, mi hermano Gastón. Gastón, tienes tu micro abierto, mi hermano. No, soy yo, Poncho. ¿Qué palabra es la que quieres mostrar? Para que la armen aquí rápido. No, es que tiene abierto su micro y cuando hablas le retumba en su chat. Ahora sí, mi hermano Miguel, ¿qué decías? ¿Qué palabra es la que quieres para que la arme aquí rápido, la pase? Ay, no te escuché, mi hermano. A ver otra vez. ¿Qué palabra es en hebreo para que aquí la arme rápido? La foto. La imagen de la palabra. La palabra que vemos en el versículo 2 del capítulo 17. Sí. Esa es la palabra Rabá. Entonces, cuando empezamos a checar que él iba a hacer un pacto con la Rabá, que sería Israel, pero nosotros vemos que hizo dos pactos. El pacto que hizo fue el pacto que hizo en Horeb y un pacto que fue en Moab. Hay que entender por qué los dos pactos, o por qué la diferencia de los dos pactos. Entonces nosotros, cuando empezamos a observar, la Escritura menciona que el pueblo hizo un pacto con el Poderoso. Capítulo 9 del libro del Deuteronomio, versículo 9 al versículo 11, describe de esta manera. Eso es lo que describe Génesis capítulo 17, versículo 2, que era, este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vaya que si los multiplicó, porque en menos de 200 años entraron 70 personas en Egipto, y 70 varones en Egipto, y salieron 600,000 varones. Si hacen el conteo, es imposible que pudiera salir toda esa gente en menos de 200 años. No hay forma de describirlo escrituralmente, pero en menos de 210 años, de 70 varones, salieron 600,000 varones de la casa de Egipto. Entonces, por eso le dice, este es mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces, vamos a señalar que en 200 años había nacido Abraham, de Abraham le nació Isaac, de Isaac le nació Jacob, de Jacob le nacieron 12 hijos, de esos 12 hijos le nacieron 70 nietos, que eran un total de 70 en aproximadamente 190 años. Si en 190 años engendró 70 de los descendientes, ¿cómo es que en menos de 210 años hayan engendrado más de 600,000 varones? Entonces, por eso le dijo al poderoso Abraham, este es mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Pero el pacto decía, anda adelante, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda adelante de mí y sé perfecto. Entonces, nosotros vemos que el pacto que se hace con ellos se hace en el monte Horeb, no se hace en el monte Moab, el que le estaba hablando, pero es el que vamos a ver ahorita, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, por favor, al 11. Sí, Alfonso, tantito, mira, aquí me aparece En el Strong me aparece Rabá en corto, pero en el hebreo me aparecen dos letras antes de la Rabá. No, es nada más la conjugación, ¿verdad? Que te la lea. Sí, me aparecen dos letras antes. ¿No importa? No, ahorita bueno, te digo cómo dice. Para ver cuál es la que les paso, la palabra que son las tres letras o con cinco letras, ¿cuál de las dos sería? Es lo mismo, nada más que la palabra que aparece ahí, acuérdate que es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir que es una palabra compuesta? Que en vez de decir la palabra multiplicaré, viene y a ti te multiplicaré. Entonces la palabra que aparece ahí es a ti te multiplicaré, que es la palabra que viene ahí. Ah, ok, ok. Yo te digo cómo se dice en hebreo. Entonces voy a pasar las dos para que se vean en grande. Dice barebé. Barebé. Algunos dirían que también diría barebé. Perdón, bearebé. Pero no, muchos no lo pronuncian así. Entonces la palabra es barebé. Esa sería la palabra que viene en el hebreo. Así se pronunciaría la palabra rabá, porque viene de una conjugación. Por eso es que viene a ti te multiplicaré. ¿Sí? Que es lo que me estás comentando, que viene en el hebreo. Que es una palabra compuesta nada más. Por gracias, la palabra ahí va. Multiplicaré. Gracias, ahí va la imagen. Ahí están las dos, como aparece la palabra normal y la palabra compuesta. La uno es la que dice multiplicaré y la dos es a ti te multiplicaré, pero la palabra es rabá. Así es, mi hermano Miguel. Ahorita les mando me voy a buscar pegada. Ahí ya les pegué lo que he estado escribiendo, mis hermanos. Bueno, entonces la palabra que hace la mención, a ti te multiplicaré. Bueno, será entonces sería que en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9 al 11, si quiere alguien también leer acá en el grupo, puede hacerlo, mi hermana Jimena, si gustas, o mi hermana Soledad, o alguien, pero mi hermana Jimena, que es la que estaba, o mi hermana Franci, por favor, si alguien quiere leer el verso. Deuteronomio 9, verso 9 al 11. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces describe en el capítulo 9, en el verso 9 hasta el 11, describe así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto. El pacto no se hace sino únicamente con las tablas de los mandamientos. Vuelvo a repetir, verso 9 del capítulo 9 de Deuteronomio. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni pan ni beber agua. Y me dijo el Señor, dióme el Señor las dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. En ellas estaba escrito, conforme a todas las palabras que os hablo, el Señor en el monte en medio del fuego. Ese fue el día de la asamblea en el Éxodo capítulo 20, el día de la asamblea en el monte en medio del fuego, en el día de la asamblea. Verso 11. Fue al cabo que a los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. En otras palabras, lo que estamos haciendo es entender que el pacto que se hace con ellos se hizo en el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí fue cuando se dieron las tablas del pacto. Entonces el pacto se hace con las tablas las tablas de piedra, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, tenemos entonces en la mente comprender que el pacto que se les había, el pacto que se les había dado, el pacto que se había hecho con ellos, y el pacto que se había hecho en Horeb y en el monte de Moab, eran totalmente diferentes. Pero el primer pacto, que es el monte Horeb, que es el monte Sinaí, dice que se hizo ese pacto, y dice que él estuvo 40 días y 40 noches en el monte, y dice que allí le dio las 10 tablas del pacto. El pacto, entonces, que le dijo a Abraham, este es el pacto entre mí y ti, anda delante de mí, sé perfecto. No solamente Abraham tendría que andar perfecto, sino también Isaac, Jacob y toda su descendencia. Pero la escritura dice que nada más agradó de los padres, nunca de la nación de Israel. Entonces ese versículo ahorita lo vamos a ver. Lo principal y lo que hay que tener en cuenta es que el pacto que se hizo en Horeb con los 10 mandamientos, ese es un pacto que es el que nosotros hoy en día también tenemos que hacer para andar delante de él y ser perfectos, como dijo el Mesías, anda delante de mí y sé perfecto. Pero eso no lo dijo nada más Abraham, también lo dijo el Mesías cuando dijo, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 6, nada más voy a hacer la reseña, o la mención, capítulo 5, versículo 48, perdón. Mateo 5:48. Vayan pegando los versos si pueden. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a observar que realmente el pacto se hace con los mandamientos, Abraham se le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Entonces nosotros hoy en día, teniendo este pacto que describe la escritura, sabemos que el pacto se hace con los 10 mandamientos. Pero el Señor, enojado con la casa de Israel, porque en todo momento siempre despreciaron sus mandamientos, describe de esta manera. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17, por favor. 16 y 17, perdón. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17, por favor. Sí, 16 y 17, perdón. Luego dijo Yahweh a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres, pero este pueblo se levantará y se extraviará yendo tras los dioses extraños de la tierra. Pues allí se involucrará con ellos y me abandonará y me estimará en nada mi pacto que hice con él. Entonces encenderá mi ira en contra de él en aquel día. Lo abandonaré y volveré mi rostro de él y abandonaré mi rostro de él. Será consumido y le vendrán muchos males y adversidades. Y dirá en aquel día, puesto que mi Dios no está en medio de mí, y me ha sobrevenido todos estos males. Entonces, de acuerdo a lo que leemos, describe. El Señor dijo a Moisés, he aquí que tú te vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará a fornicar tras dioses ajenos de la tierra, a donde va, estando en medio de ella, me dejarán, invalidarán mi pacto he concertado con él. Mi furor se encenderá en contra de aquel día. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Entonces el pueblo, cuando ellos están entrando a la tierra de Canaán, ya se les estaba diciendo que iban a pecar, que iban a hacer, ¿qué dice ahí, Idelet? ¿Iban a qué?

mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que está asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, y del sonido de una hoja que se mueva las perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Entonces ahí si te fijas todo el castigo y todo el mal que traería el poderoso, traería maldición sobre maldición. Si siete veces no me escuchares, yo haré todavía esto con ustedes. Y si no escuchas, todavía siete veces más volveré a castigarlos. Y si aún así no atendieres a mi voz, siete veces los volveré a castigar. Y si aún no hicieres esto, volveré a castigarlos. Versículo 29 describe, a ese grado llegó Israel. A ese grado llegó Israel por causa de no escuchar, por no haber entendido el pacto que había hecho con su padre Abraham, Isaac y Jacob. Le amo, por favor. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y así lo describe el libro de Nehemías. Y el libro de los reyes describe que eso fue lo que sucedió por causa de no haber obedecido a la voz del poderoso. Ese fue el castigo por causa de no haber obedecido al mandamiento que estaba escrito. Describe el capítulo 10, versículo 15 y 16, 15 nada más del libro de Deuteronomio 10, versículo 15 solamente. Describe claramente que nada más se agradó de sus padres, que es Abraham, Isaac y Jacob, de ellos no se agradó. Entonces nosotros empezamos a leer, porque él dice, desde el verso 12 hasta el verso 15, describe así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Le describe que a ellos nada más escogió, de entre todos los pueblos, dice que nada más agradó de sus padres, que era Abraham, Isaac y Jacob, de ellos nada más se agradó, pero de estos no. Por eso le dice en el verso 12, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que ames y que le sirvas al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, que guardes sus mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas el bien. Pero el pueblo de Israel no halló el bien porque no guardó el pacto, sino como describe el libro de Deuteronomio 17, invalidaron el pacto. Una persona que invalida el pacto, vienen todas estas maldiciones sobre de ellos. Entonces, nosotros empezamos a comprender que el pacto que se hizo con ellos fue invalidado y no quisieron comprender. Ahora, ¿cuál es el otro pacto que se hizo en Horeb? Hay que entender que el pacto que se hizo, muchas veces la gente malentiende, no tiene nada que ver un pacto con el otro. El pacto que se hizo en Moab, eso lo describe porque fue escrito en Moab o porque fue terminado en Moab, porque era el libro de la Torah, que en hebreo se le dice Sefer Torah. Ese Sefer Torah, como describe en el libro de Deuteronomio, vamos a ver el capítulo 31, versículo 1, dice ahí que Moisés era de edad de 120 años. Mi hermana Jimena, ¿puedes leer Deuteronomio 31:1? Fue pues Moisés y se dirigió con todas estas palabras a todo Israel diciéndoles: yo tengo ahora 120 años y ya no estoy capaz de salir ni de entrar. Además, Yahweh me dijo: no cruzarás este Jordán. Entonces, ya él ya sabía que no iba a cruzar el Jordán. Sabía que no iba a cruzar el Jordán, y en el verso 14 el Poderoso le dice a Moisés: vas a morir en la tierra, ya no vas a entrar ni en Canaán. Versículo 14, hermana, del mismo capítulo. Entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí que se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense en el tabernáculo para que yo le dé órdenes. Y fueron Moisés y Josué a presentarse en el tabernáculo temporal. Entonces Moisés sabía que iba ya a morir, porque ya era el tiempo de su muerte, tenía 120 años. Y el mismo Poderoso le dice: vas a morir. Verso 15, apareció el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, y el Señor dijo a Moisés: he aquí que vas a dormir, y tus padres en este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos en la tierra donde va, en medio de ella, me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Entonces nosotros empezamos a entender que él iba a concertar un pacto, que ese pacto que había concertado con él lo invalidaría. En ese momento Moisés iba a morir. Lo importante es que dice que tenía 120 años de edad. En el mismo capítulo 31, en el versículo 24 al versículo 27, describe que se terminó de escribir el libro de la ley, o el libro que describe aquí, versículo 24 al versículo 27, por favor, del mismo capítulo 31 de Deuteronomio. Y habiendo terminado Moisés de redactar las palabras de la ley en este libro, hasta que fueron concluidas, Moisés dio órdenes a los levitas que trasladaran el arca del pacto de Yahweh, diciéndoles: tomen este libro de la ley y póngalo junto al arca del pacto de Yahweh, su Dios, y ahí será un testigo contra ustedes, porque yo conozco su rebeldía y su dura cerviz. Aquí, si todavía viviendo yo entre ustedes, hoy se rebelan a Yahweh, también lo harán después de que yo haya muerto. Entonces se acaba de escribir, gracias mi hermana, se acaba de escribir lo que se conoce el libro de la ley. Le describe, y acabó Moisés de escribir las palabras en esta ley, en un libro. No tiene que ver con las tablas de piedra. Este es un libro que se escribió hasta concluirse. ¿Por qué se concluyó? Porque Moisés ya iba a morir, ya no iba a agregar más palabras. Y dice, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: toma este libro de la Torá y ponlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. No, el libro de la Torá no era algo positivo, era algo que iba a estar en contra de ellos. Y describe: porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. Quiere decir que el libro estaba puesto, o fue escrito, para estar en contra de Israel a causa de todos sus pecados. Porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí que aún viviendo hoy yo con vosotros, sois rebeldes al Señor, cuanto más después de que yo fuere muerto. Entonces el mismo Moshe le está describiendo que iba a morir, que el pueblo se iba a apartar de él, que iba a quebrantar el pacto, y dice que está este libro de la ley escrito, este libro de la Torá, que fue dado en los montes de Moab. Es ahí donde se termina, de acuerdo a como describe, era de 120 años cuando Moisés estaba en el monte de Moab, y le describe en el capítulo 34, versículo 5, hasta el versículo 8, por favor, mis hermanos, ahí le describe, y entendemos por qué se acaba de concluir, de escribir el libro de la Torá, y por qué se hace el pacto en los montes de Moab. Acordémonos que eso es lo que dijo en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Leamos el capítulo 34, verso 5 al verso 8. Y allí murió Moisés, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Yahweh. Y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, que está enfrente a Beet Peor. Pero nadie conoce su tumba hasta este día. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se apagaron ni se arrugaron sus mejillas. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de luto y de lamento por Moisés. Moisés muere en los montes de Moab, y por eso en el libro de Deuteronomio, como hace esta expresión, y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y enterrólo en el valle de la tierra, y ninguno sabe hoy en día su sepultura. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Y los hijos de Israel, y lloraron a los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. Entonces, en los campos de Moab, a Moisés, cuando tenía 120 años, él termina de escribir el libro de la ley. Por eso es que dice que hizo un pacto en el monte Oreb, y el otro pacto lo hace en el monte de Moab, porque es ahí donde lo termina de escribir y le dice a los levitas: pongan este libro del pacto, no adentro del arca donde estaban las tablas de piedra, sino a un lado del arca de la alianza, y esté por testigo contra vosotros. Entonces el libro que se escribe de la Torá es el otro pacto, pero que no era en ninguna forma positiva, sino era en una forma negativa, en el aspecto porque nunca debió de haber existido el libro por causa de todo su pecado. Era algo no positivo. Entonces, saca otra foto, hijo, para que vayan viendo lo que vamos escribiendo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros, entonces lo que nosotros hoy en día hemos empezado a ver o hemos empezado a comprender es que un pacto que está escrito en el monte Oreb y otro en el monte Sinaí no tiene nada que ver, porque uno fue con los mandamientos y el otro fue con la ley, y uno con los mandamientos. Capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 1, por favor. ¿Qué se gana? ¿Cuál era el fin o cuál era el convenio de guardar el pacto de los mandamientos? Es la promesa, recibe la promesa todo aquel que hace el pacto. Por eso le dice que en el capítulo 17, yo te daré la tierra por herencia, tú, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el propósito de guardar el pacto, darte la tierra por herencia. Eso lo podemos ver cuando los gentiles que han recibido el pacto también, que han conocido de esto, cuando guardan el pacto, dice que también somos herederos. ¿Herederos de qué? De las promesas. Por eso en el libro Los Gálatas, cuando estábamos leyendo en el versículo 15 en adelante, también nosotros nos introdujo para que recibamos semejante promesas. Ahora, como describe allá, Gálatas capítulo 3, versículo 15 al versículo 17 nuevamente, leemos ese aspecto y después brincamos más adelante donde nos explica cuál es el propósito de que nosotros hagamos el pacto con el Señor. El Mesías fue el que nos introdujo para que pudiéramos estar en este pacto. Voy a invitar a mis hermanos que ahorita tengan mucha paciencia y que chequen en el The Word, porque mucha gente no sabe, cuando lee la palabra pacto, no hace diferencia entre la palabra pacto y testamento. Ellos leen el testamento como una manera y el pacto como otra, pero en el griego es la misma palabra que aparece como diatzeke. La palabra diatzeke se tradujo como pacto y testamento cuando debería de haber sido traducido como pacto, y eso es lo que confunde a mucha gente, no se da cuenta que eso viene en el griego. Pero ahorita lo vamos a ver. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 17, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces nosotros, hoy en día, que empezamos a observar esto, dice que hace un pacto. Ese pacto ya está ratificado de Elohim para con el Mesías. Describe después en el versículo 17, ese es el pacto del Mesías, pero ese es el tercer pacto que está escrito en el libro de Génesis 17, versículo 6 y 7. 7, es ahí donde aparece ese pacto. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, dice claramente que a Abraham fueron hechas las promesas. Abraham, después de que se le da la promesa, pasaron 430 años después y se entregó la Torá. La Torá no invalida la promesa, no invalida el pacto, porque la promesa se le hizo a Abraham y la donación se le hizo a Abraham, no a Moisés. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 18 y 19, por favor. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. A él fue dada la promesa. ¿Sigue leyendo? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es... No lo es de uno, sino... Gracias. Ahora dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la simiente es el Mesías, describe, ¿de qué sirve entonces la Torá? La Torá fue dada 430 años después de que de la promesa. La promesa fue dada a Mashiach. Entonces quiere decir que ¿para qué sirve la Torá añadida? Dice, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida ¿a causa de qué? Las transgresiones. Entonces nosotros hoy en día no necesitamos de este pacto, del pacto de Moab, porque el pacto de Moab fue hecho por causa del pecado. Nosotros tenemos que hacer el pacto que le dijo Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dijo el Mesías, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Para llegar a la perfección, de acuerdo a lo que describen los libros, necesitamos forzosamente entender qué es lo que pide el Padre para llegar a esa perfección. Nosotros hoy en día entonces entendemos que la Torá no puede invalidar la promesa, porque la Torá apareció 430 años después, porque Abraham vivió en el año, voy a hacerles aquí una suma y a ver si después la ven. Abraham nació en el año 2000, perdón, después de la creación. Al nacimiento de Abraham, él nace en el año de 1948. Esa es la fecha que tiene de nacimiento Abraham. Dice que Abraham era de 70 años cuando hace la promesa, pero cuando nace, cuando le dice anda delante de mí, sé perfecto, era la edad de 99 años. Pero el pacto y la promesa se dan en ese tiempo. Y te multiplicaré, todavía no tenía hijos. Quiere decir, cuando tiene a su primer hijo, era la edad de 100 años. Entonces tenemos que dar 100 años después y nos va a dar el año 2048. Ahora, 2048, le sumamos 400 años. Total, el total de la fecha 2448. La fecha que se le da la promesa es en el año 2048. En el año que a Moisés aparece con la Torá es en el año 2448. Ahí les pongo las fechas. Año 2048, cuando a Abraham se le da el pacto. 2448 años después se da lo que le llaman la Torá. Y vamos a ponerle Torá añadida. como lo describe este Saulo en el capítulo de Gálatas 3:19. Escribe de esta manera: pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa. Ese es el Mesías, ordenada aquella por los ángeles en comando del mediador. Versículo 18 de Gálatas 3. Perdón, versículo 17 y 18. Gálatas 3, versículo 17 y 18 dice así: Pues digo, que el contrato, ahí sí checan la palabra. Voy a pedirle de favor a Miguel o a alguien que lo sepa hacer, que pegue la palabra contacto del griego. La palabra contratos fue traducida de una palabra de diatheke, pero la tradujeron como un contrato, y no aparece la palabra contacto. Contrato, perdón. Ahorita les pego ahí la palabra que aparece como contrato. Contratos. La palabra que aparece aquí como el contrato, perdón, verso 17, pues digo, el pacto previamente ratificado, esta palabra pacto se dice diatheke, y cuando le dice que el contrato, es como aparece en otras versiones, contrato. Entonces dice, esto pues digo, que el pacto, no el contrato, sino el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mashiach, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué dice 430 años después? Porque Abraham no se le da cuando le dijo, sé perfecto y anda delante de mí. A él se le dice en el año 70, o sea que estamos hablando que si le quitamos a 2048... 30 años, 2048, le quitamos 30 años, es año 2018, es cuando se le da por primera vez el pacto a Abraham, cuando le dice el poderoso en el Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante, que es cuando le dice por primera vez, sal de tu tierra y de tu parentela, y te haré padre de multitudes de naciones. Abraham describe que sale de la tierra de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años, pero esa no es la fecha. En el libro de Yashar describe claramente que el tiempo que tenía Abraham cuando se le da lo del pacto, tenía 70 años de edad. Entonces, la diferencia es que 30 años después confirma el pacto con su descendencia, porque le dijo en el capítulo 17, este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Todavía no tenía ni a su primer hijo, de acuerdo a la promesa. Por tanto, desde la edad de 70 años le dice que iba a tener una descendencia, que iba a tener un hijo, y no nace su primer hijo, sino hasta la edad de 100 años. Por eso nosotros marcamos los 100 años, que es en el año 2048, sumamos los 400 años, porque tenemos que sumar 400 años, porque lo describe Génesis capítulo 15:13. Hasta el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces los hijos de Israel tendrían que salir, pero dice 400 años. Si nosotros sumamos los 400 años de cuando nace su hijo, es ahí donde sale la fecha de los 400 años. Por eso yo le puse aquí 400 años, porque cuando es cuando nace el niño. pero realmente la promesa ya se la había dado desde Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Leamos, por favor, hasta el versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los hijos que te bendijeran, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Ajá, entonces aquí es donde le dice él, te bendeciré, te haré una nación grande. Ya le está describiendo lo que iba a hacer con este Abraham desde que tenía la edad de 70 años. No describe que a los 70 años haya hecho el pacto, eso lo dice el libro de Yashar. Él describe que a la edad de 75 años sale de la tierra de Canaán. Sale para la tierra de Canaán. Describe así. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Benditas en ti serán todas las familias de la tierra. Porque ahí es donde se le iba a cambiar el nombre de Abraham, no Abraham. Fue ese Abraham, como el Señor le dijo, y fue a Lot, y eran Abraham, de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero dice cuando salió de Harán, no cuando le hizo el pacto. Quien describe a la edad de 70 años cuando le dice el pacto, fue a la edad de 70 años, cuando le estaba diciendo, pero realmente el pacto lo hace con él cuando tiene 100 años, por eso aparecen dos fechas, 430 años después y 40 y 400 años. Entonces, si nosotros sumamos la edad de 70 años a la fecha de Abraham, a cuando se dio la Torá, entonces nos sale la fecha del año 2448. Y si sumamos del año 100 de la edad de Abraham, nos da el año 2448, es la misma fecha, pero estamos sumando nada más los 400 años que describe Génesis capítulo 5. Permítame tanto, le paso la otra foto que de lo que hemos estado escribiendo. Entonces nosotros empezamos a ver acerca de los pactos que estaba describiendo. Gálatas capítulo 4 describe que la Torá que fue añadida, esa Torá que fue añadida, ya no es para nosotros. ¿Por qué? Porque era un pacto que no se hizo sino por el pecado del pueblo. Sigamos leyendo Gálatas capítulo 3, por favor, entonces. Regresemos al verso 17 y 18 para que lo tengamos entonces en mente. Pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces fue Abraham a quien se le dio la promesa. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a observar todo este tipo de puntos, sabemos bien que la doctrina o la enseñanza que se le dio a Abraham tenía todo el propósito de transmitir que el pacto y la promesa fueron hechas a Abraham, no a Moisés, porque Moisés llegó con una Torá que no era buena para el pueblo, una Torá que iba a estar en contra, como lo leímos en el libro de Deuteronomio 31, versículo 24, que iba a ser en contra. Por eso nosotros hoy en día, que hemos creído en el Mashiach, porque él es el que nos ha introducido a este nuevo pacto, describe así desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Por favor, mi hermana. ¿De Galatas? Galatas, nuevamente, capítulo 3, versículo 24 hasta el versículo 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está la diferencia, sois linaje de Abraham y según las promesas, pero por la fe. No tiene ya absolutamente nada que ver la Torah. Versículo 22. Mas encerró la escritura todo debajo de pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Yeshua HaMashiach. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la Torah, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. ¿Cuándo iba a ser descubierta? Hasta que llegara el que fue hecha la promesa, nuestro Mashiach. Describe el verso 24. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe, como Abraham fue justificado también por la fe, como Noé fue justificado por la fe. Es más, como dice Romanos 1:17, porque la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Describe así: mas venida la fe, ya no estamos bajo ese maestro de la Torah, bajo ese ayo, porque todos sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach Yeshua. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mashiach, del Mesías, estáis vestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay hembra, porque todos vosotros en el Mashiach son uno. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. ¿De qué somos herederos? De las promesas. ¿Cuál fue la promesa? Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, por favor, ahí está la promesa. Ahí hay una promesa. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, conforme a lo que describe el Saulo en las Escrituras, y conforme a lo que está escrito en el libro a los Hebreos, ciertamente el linaje de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. ¿De qué vamos a ser herederos? ¿Qué dice allí? De la tierra de Canaán, por heredad perpetua. De la tierra por herencia, la tierra por heredad, que es la tierra de Canaán. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros hoy en día no somos el pueblo del poderoso. ¿Por qué? Porque el poderoso no hacemos su pueblo hasta que no estemos con él. Y eso se cumplirá cuando el poderoso, describe en las Escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y dice: y morará el Elohim con los hombres. Y cuando muere Dios con los hombres, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hasta ese momento seremos el pueblo del poderoso, cuando pasen los 1000 años después de que el Mesías haya gobernado sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, hasta el verso 3, si no mal recuerdo, mis hermanos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y cuando Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí, conforme a lo que hemos leído, describe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Vi la santa ciudad Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Elohim será su Elohim con ellos. Entonces, de acuerdo a lo que vamos entendiendo, ciertamente desde el tiempo del Génesis hay una... no hay un pacto, no hay dos pactos, hay un tercer pacto, pero cuando nosotros separamos un pacto de otro pacto, nos confundimos y nos altera, porque realmente nosotros no sabemos hacer diferencia de un pacto de otro. Vamos a hablar un poquito más acerca de los pactos, cómo se hacen. Vamos a hablar un poquito acerca del pacto, cómo se describe en el libro de a los Hebreos, para que podamos relacionar acerca de lo que hemos mencionado acerca de estos pactos. Ciertamente el pacto que se hizo en Horeb es el mismo pacto que hacemos los creyentes en el Mashiach, pero no porque esté en Horeb, sino porque Abraham se le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Mashiach llegó y le dijo al pueblo: sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para poder entender que es un perfecto, necesitamos entender la perfección hasta donde llega. Eso lo describe el libro de Santiago en su capítulo 3, versículo 1 y verso 2. Es la mejor forma de entender que esa es una perfección. La perfección lo hace como un maestro, lo hace como un enseñador. Un enseñador debe de demostrar lo que ha aprendido. No hay muchos maestros entre ustedes, hermanos míos, si no sepan que seremos acreedores de mayor juicio, porque todos nosotros ofendemos en muchas formas, y todo el que no ofende con lo que habla, este es hombre maduro, que puede sujetar también todo su cuerpo. En otras versiones lo vas a encontrar como varón perfecto. Entonces describe que, nada más voy a hacer esta mención. Dice que todos ofendemos en muchas maneras, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofendiera en palabra, este es un varón perfecto, capaz también, puede refrenar todo el cuerpo. Nosotros encontramos que muchas veces cometemos el error y faltamos a esa perfección. Le voy a pedir a mis hermanos que chequen el versículo de Gálatas, Santiago capítulo 3, versículo 2, y van a encontrar una palabra que se llama teleios. La palabra teleios es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 48. Chequenlo, por favor, mis hermanos. Mateo capítulo 5, verso 48, mi hermano. Es la misma palabra que aparece en Mateo 5, verso 48, cuando le dijo. Lo que pasa es que lo digo por la versión que tenía mi hermana, que hace la expresión de que un varón maduro. Es la misma palabra que aparece en Mateo 5, 48. Nada más que en la versión que tiene mi hermana aparece como maduro, cuando es la misma palabra que aparece en Mateo 5, verso 48. Y es la palabra perfecto. Ya la checaron, mis hermanos. Mateo capítulo 5, verso 48. Ahí lo está pegando mi hermana Varinia. Mateo capítulo 5, versículo 48, dice: sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aparece la palabra también teleos. Para llegar a esa perfección que está pidiendo el Padre, necesitamos entender las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, aparece nuevamente la palabra teleos, y vamos a leer hasta el versículo 9, que es la palabra que nos está diciendo, porque en otras versiones aparece como perfecto, aparece como maduro siempre, en muchos versículos. Primera carta a los Corintios 2, 6 hasta el 9, pero en el verso 6 voy a pedir de favor que cheque la palabra teleos, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Chequen la palabra que viene ahí en el versículo 6 hasta el versículo 9, por favor. Es lo que describe la Escritura: sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. La única forma de llegar a esa perfección es por medio del teleos en griego. Por favor, léanlo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Sí, en el verso 6, por si la versión que yo tengo, voy a describir que mi hermana lo lea, por favor, capítulo 2, versículo 6. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que deshacen. Que se deshacen. Que se deshacen. Entonces hablamos una sabiduría, no conforme a la sabiduría de los hombres, sino a la sabiduría de Elohim. Versículo 7, mi hermana. Más hablamos sabiduría de Dios en ministerio, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ajá, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si los príncipes de este siglo lo hubieran conocido, no hubieran sido los que hubieran matado a nuestro maestro, como describe en el versículo 7. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la Gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni había subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y di este versículo acerca de que nosotros debemos llegar a esa perfección, como está escrito, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una persona que no llega a la perfección, como es Abraham llegó a la perfección por la sabiduría que le fue dada. Esa perfección nunca podrá llegar a ninguna persona que no hace el propósito de llegar a ella. Todos aquellos que procuran entender esta perfección tienen que hacer el propósito de entenderla. Voy a invitarlos a que vayamos al Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, por favor. Ahí aparece otra vez la palabra teleos, y esa palabra teleos, para que podamos nosotros entenderla, tiene que tener conocimiento en la sabiduría del Poderoso. Y ahorita voy a hablar un poquito acerca de esa sabiduría y cómo es que podemos encontrar ese conocimiento de la perfección. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero en las versiones muchas se han traducido como maduros. Chequen la palabra ahí y describe. En el versículo 14, ahí habla acerca de la perfección, de la palabra teleios, que es la que viene ahí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la perfección, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es la misma palabra teleos. Por tanto, nosotros que nos hemos acercado, describe el verso 13, mis hermanas y mis hermanos. Todo el que participa de la leche, ¿quién se le da? A los recién nacidos. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál palabra de justicia? Porque es un niño. Chequen la palabra que ahí dice justicia, mis hermanos, en griego. ¿Viene la palabra? Chequen, por favor, la palabra ahí que viene como justicia, por favor. Si esta palabra, dikaiosenu, esta palabra es la palabra que aparece para que podamos nosotros alcanzar esta madurez. Por eso dice el verso 14, porque el alimento sólido es para los perfectos. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es un niño. Si quieres llegar a la palabra de la justicia, de acuerdo a lo que describe la Escritura, tienes que tener la capacidad de comprender y entender lo que describe la Escritura. Esa misma palabra está registrada en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la cual describe de esta manera. Y chequen la palabra que viene en la segunda de Pedro 2:5. Describe así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué pregonaba este Noé? Mi hermana Jimena, que pregonaba que pregonaba, porque si pregonaba justicia, con otras siete dice: y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas. Por eso el versículo anterior que hemos leído describe: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, de esa sabiduría, de ese conocimiento amplio de las escrituras. El Mesías fue una de las cosas que, si ustedes checan la palabra, vuelve a repetirse la palabra ahí, que hemos puesto, que es dikaiosenu. Esa palabra dikaiosenu está en la segunda carta de Pedro. Entonces describe, si hemos estado checando, mi hermana Jimena, acerca de lo que hemos estado viendo, y mis demás hermanos, acerca de la palabra dikaiosenu, ¿va? Se va entendiendo el concepto de qué es llegar a esa perfección. Bueno, esa palabra de justicia, esa palabra de entendimiento, la palabra justicia no es de hacer un juicio y decir, ah, pues tú eres bueno, tú eres malo, ya hice justicia, no. La palabra de justicia es el conocimiento del Evangelio, es el conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Por eso la Escritura describe en el libro a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, mi hermana, chécalo ahí, por favor. Porque en el Evangelio, la justicia de Elohim se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela de fe y para fe. Dice que se revela la justicia de esta manera. La justicia de Dios se revela de fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú no conoces esta justicia y de dónde viene esta justicia y cómo se debe de vivir esta justicia, si no entiendes la palabra de justicia, no puedes tener fe. Por eso la Escritura te describe que la fe debe de obedecerse. Si no se obedece la fe, no puedes tener esa justicia. Por eso dice que los niños no la pueden comer, mas el alimento sólido es para los perfectos. Para esos que están preparándose para ser como Abraham, gente en sabiduría y en conocimiento. Por eso la Escritura en todos los libros describe que Abraham fue justificado. Y fue justificado porque fue evangelizado, fue enseñado igual que los paganos. Gálatas capítulo 3, versículo... versículo 6 al versículo 8. Y chequen en el verso 6 la palabra justicia. Viene otra vez la misma palabra dikaiosenu. Esa palabra, por eso fue justificado Abraham, porque fue un hombre que fue perfecto. El Poderoso le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Una persona que no entiende la mente del Poderoso o no obedece a su palabra no puede llegar a esta justicia. La justicia, no estamos hablando de un veredicto, estamos hablando de un conocimiento en sabiduría y en capacidad de comprensión de la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 8, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La buena nueva, evangelio, la palabra evangelio viene de buenas nuevas, ¿sí se acuerdan de eso, va? Abraham fue evangelizado mucho antes, para que fuera justificado por la fe. Así Abraham creyó Elohim, y dice que le creyó, o sea que obedeció todo lo que le mandó. Si nosotros no creemos en lo que nos ha enseñado, no tenemos justicia. Por eso dice que los niños no la entienden. El pueblo hebreo parecía un niño que no entendía las enseñanzas del Poderoso. Así Abraham creyó Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son los hijos de Abraham, los que son de la fe. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar, que es la misma raíz de la palabra dikaiosenu, dice dikaio, esa palabra dice para justificar por la fe a los gentiles, que dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero regresando al libro de Romanos 1:17, describe, la justicia de Dios se descubre por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero no fue la primera vez que se escribió ese versículo ahí. La primera vez que se escribió fue en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ahora vamos a checar la raíz hebrea, por favor, para que nos demos a entender de algo. Habacuc capítulo 2, verso 4. Chequen la raíz, porque ahí vienen las mismas palabras que vienen escritas en el libro de Habacuc. Viene la misma palabra que fue escrita por el mismo Saulo. O sea, nada más Saulo citó las escrituras. ¿Cómo se dice en hebreo la palabra fe en hebreo? Lean el capítulo, mi hermana Jimena, capítulo 2, versículo 4, ahí. Y checa la palabra hebrea que viene ahí después en la palabra fe, que está en H530. Así se dice en hebreo, fe en hebreo. ¿Me dijo cuál? Perdón. Habacuc 2:4. Chécalo desde el Word si puedes, mi hermana. Emuná, la palabra fe. Dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esa emuná, como describe en el libro de Romanos, mas el justo por la fe vivirá, entonces voy a invitarte a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 17, verso 12, si no mal recuerdo. Ahorita te doy bien el verso. Va a aparecer un versículo, es al revés, mi hermana, creo. Capítulo 12, verso 17, era al revés. La palabra emuná fue traducida no como fe, nada más una sola vez fue traducida en las escrituras como fe, en lo que es del Génesis al libro de Malaquías, o sea, todo lo que le llaman el Antiguo Testamento fue traducido una sola vez como fe. La palabra emuná aparece en muchísimos versículos, pero la gente no lo entiende. Y la palabra justicia, ahorita te vas a dar cuenta por qué la palabra justicia, desde el hebreo viene la enseñanza. Dice así, mi hermana, lee por favor. Proverbios 12:17, mi hermana Jimena. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Ahora checa la palabra que dice el que habla verdad. Acuérdate que es el H530, ahí aparece la palabra emuná. Esa es la palabra que se tradujo de la palabra verdad, porque como pusieron una palabra junta que dice y el que habla verdad, entonces esa parte de ahí tienes que checar la tercera palabra, porque vienen tres palabras, y el que habla verdad, o sea que la H6315 y la H6341 no es, sino la H530, y viene la palabra emuná. Y la palabra que dice justicia la vas a encontrar ahí en el H6664, así se dice justicia en hebreo. Esa es la justicia que estamos tratando de entender ahorita, mi hermana. Ya checaron ahí la palabra emuná que aparece, y la palabra tzedek, que es en el hebreo. El libro de Proverbios te está describiendo de esta manera. Lo que quiero hacer entender es que dice, el que habla la verdad, como el Mesías hablaba verdad, declara la justicia. Si tú no hablas verdad, nunca podrás declarar la justicia. No era un pregonero de justicia. Abraham fue justificado por la fe. Por eso fue evangelizado Abraham. Eso es lo que estamos checando. el que habla verdad, que eso se llama emuná en hebreo, está en la H530, ya la chica hace eso, sí, ¿verdad, mi hermana Jimena? Posteriormente, el que habla verdad declara justicia. La justicia, dice en hebreo, tzedek en hebreo, ese está en el H6664, mi hermana. Tzedek, y le puedes ahí checar y vete al multiléxico y ahí te va a aparecer la palabra justicia, justo. Creo que ya lo pegaron aquí en el chat, ¿verdad? Sí, ya la pegaron. Me di a entender ahorita, mi hermana Jimena. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso habla el engaño, habla la falsedad. Entonces, para que haya verdad, debe de haber emuná, y esa emuná te llevará a la justicia. Por eso Romanos dice, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es como si dijéramos, porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, en fe, en fe, en fe, en fe, en fe, en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que el conjunto de toda la enseñanza que vas aprendiendo pasito a pasito, pasito a pasito, es la que te va a llevar a conocer esa fe. De lo contrario, no puedes obedecer a la fe porque nada más conoces algo. Ahorita conociste lo que es el Shabbat y después estás conociendo lo que son los pactos. Ahorita estás conociendo que para llegar a la perfección necesitamos la justicia, como vendría describiendo los libros. La justicia no es decir, ah, yo le di de comer al pobre y al huérfano. O o vino una persona, y yo soy juez, y vinieron con un problema y juzgué el problema y ya hice justicia. No, no tiene que ver con un juez, ni tiene que ver con el hecho de que si le das o no le das. Tú le das de comer al pobre porque la escritura te dice que le debes de dar al que necesitado y al hambriento. Si lo haces porque lo vistes en la Biblia, entonces eres de fe porque entendiste una parte de la escritura de lo que tenías que hacer. Eso se le llama la fe. La fe es que tú obedezcas al poderoso, de acuerdo a lo que venimos leyendo. Entonces el libro de Proverbios describe, el que habla la verdad, que es la emuná, que esa es la fe, en otras palabras, si nosotros traducimos como en el libro de Mateo en adelante, la palabra fe, diría así, el que habla de fe declara la justicia, mas el testigo mentiroso habla el engaño. Acuérdate que la palabra emuná nada más la tradujeron una sola vez porque ese fue el versículo que citaron en el libro de Romanos. No quiere decir que si ese versículo no hubiera estado citado y no se hubieran dado cuenta, en el libro de Habacuc tampoco aparecería la palabra fe. Es la única vez que aparece la palabra fe en los libros. Pero viene de una raíz hebrea que se llama emuná. Y si tú lees la emuná, aparecen muchísimos versículos. Por eso nosotros, este verso es el que nos interesa, porque dice que el que habla la verdad declara la justicia, mas el testigo mentiroso habla el engaño. Sí me doy a entender ahorita muy bien en este aspecto, mi hermana. Por eso el Mesías hacía mucho el énfasis, mi hermana, hacía mucho el énfasis de que nosotros necesitamos tener esta justicia o conocer esta palabra. Mateo capítulo 6, versículo 33, si no mal recuerdo. Y checa la palabra que viene ahí, y es la misma palabra que veníamos checando desde hace rato, que es la palabra dikaiosenu. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Por eso el Mesías describía de esta manera. Léanlo, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia está en el conocimiento de las palabras que están escritas, pero la justicia nunca va a llegar si no entiendes a la fe. Por eso describe, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 34, mi hermana. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, no te preocupes. Preocúpate primeramente por buscar, como le dijo a sus discípulos, el reino de Dios y su justicia. Pero cuando una persona no sabe buscar, más buscar, ¿dónde lo vas a buscar? El reino de Dios y su justicia. No hay otro lugar donde buscar más que en las Escrituras. Por eso Abraham fue justificado, como describe en el libro a los Romanos, como está escrito en el libro a los Gálatas, porque fue un varón, fue un hombre, y todo aquel que busca esta enseñanza alcanzará a ser justo. Y el justo por la fe vive. Pero aquel que no investiga, no entiende los significados de las palabras, simplemente se va a quedar en la ignorancia, y esa ignorancia lo llevará a la muerte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Me doy a entender, mi hermana Jimena? Una pregunta. Sí, mi hermana. Aquí también, a medida que adquirimos la sabiduría, el reino de Dios viene a ser como la corrección a la antigua manera de ser. O sea, vamos aceptando también la corrección de parte de Dios. En una manera así, porque la corrección quiere decir que corriges la forma de vida. Un niño recién nacido, si no recibe mala enseñanza, el niño crece de buena manera. Pero cuando un niño no es azotado o no es corregido en sus errores, será dolor para la madre. Nosotros hoy en día conocemos acerca de lo que describe la Escritura, que Abraham fue justificado por la fe. Pero Abraham es justificado por la fe porque él conoció y entendió los misterios que estaban escritos en la palabra. Capítulo 8, versículo 10, mi hermana, de Romanos. Romanos 8, verso 10. Léetelo, por favor, mi hermana Jimena. Pero si Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el que... Pero si Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Checa la palabra que está ahí como justicia, es la palabra dikaioseno. Ajá, ya la checaron, ¿verdad, mis hermanos? Romanos capítulo 4, versículo 3, mi hermana. Viene la palabra dikaioseno, versículo 3. Por eso esos varones fueron conocidos como justicia. Acordémonos cómo se dice en hebreo la palabra hebrea, justicia. ¿Cómo se dice justicia en hebreo? ¿Cómo se dice la palabra hebrea justicia? Tzedek. Déjenlo, por favor, porque eso es lo que vimos en en el libro de Proverbios. Tzedek, mi hermana Jimena. Vuélvanlo a pegar ahí para que lo tengamos en mente. Y ahorita vas a entender por qué a Melquisedec. Se llamaba Melquisedec, Melech de rey y Tzedek de justicia. Por eso le llamaba rey de justicia, porque Melquisedec es una palabra compuesta que quiere decir rey de justicia. Porque eran hombres que entendían las cosas del poderoso, eran hombres sabios, así como Noé era pregonero de la justicia. Por eso dice que el que bebe la leche es inexperto para la palabra de la justicia, porque él es niño. Por eso el maestro pedía que tuviéramos mayor justicia, le decía a sus discípulos, que el que no tuviera mayor justicia no entraría en el reino de los cielos. Nosotros hoy en día venimos comprendiendo y entendiendo acerca de lo que el maestro trataba de transmitirle a su pueblo, transmitirle a sus discípulos. La justicia es lo más importante que puede tener el hombre para poder alcanzar la vida. Leámoslo, por favor. Romanos 8:10 describe de esta manera. No, pero ya lo leímos este, ¿verdad? Yo después Romanos 4. Ah, perdón, es Romanos 4:3, perdón. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Chequen la palabra y la misma palabra de Cayosenu. Y esa palabra que describe ahí, describe claramente. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Porque le creyó. Es como decirle a Jimena, el Poderoso ha dicho que tienes que guardar el día de Shabbat. ¿Lo vas a guardar porque te nace guardarlo o porque tienes que guardar el día de Shabbat? Eso es creerle al Poderoso. Creerle es hacer su voluntad. Describe en el capítulo 5, verso 6 del libro de Mateo. Capítulo 5, verso 10 del libro de Mateo. Capítulo 5, verso 20 del libro de Mateo. Si esta justicia, que es la palabra de Kaiosenu, no la tiene el hombre, no puede entrar en el reino de los cielos y en el reino de Dios para algunos. Capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Ahorita primero 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la hermana, dice la hermana, sí, tengo ganas de unos frijoles, o tengo ganas de un pollo frito, y tengo ganas de un agua con horchata, o agua con limón. No está hablando de que tengan hambre y sed, literalmente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Toda aquella persona que tenga hambre de esta enseñanza y quiera buscarla, la encontrará. Pero aquel que no la quiera encontrar, esta palabra de justicia, nunca la obtendrá. Versículos, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién recibe persecución por la justicia? Los discípulos recibieron muerte. Todos aquellos siervos han recibido muerte por anunciar la justicia del Poderoso. Los profetas, todos aquellos que han conocido esta verdad han recibido muerte. Muchos de ellos fueron librados para que no recibieran la muerte. Leamos el versículo 10 y observemos lo que está describiendo en estos versos. El maestro está haciendo entender a un pueblo y hace comprender al pueblo que debe de entender, que debe de saber que la justicia debe estar en todos aquellos que realmente le amen. Versículo 10, 11 y 12. Por favor, mi hermana Jimena, lee. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero los persiguieron nada más por la justicia, mi hermana. Porque ellos conocían la verdad. Por eso a Noé y a todos aquellos antiguos eran pregoneros de justicia. Mashiach era un pregonero de justicia. Hoy en día hay muchos varones anunciando y pregonando la justicia. No con sus malas obras, no en pleitos y contiendas, disensiones o herejías, sino con la verdad del Poderoso, en amor y en verdad. Por eso él describe, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Podrán entrar a él porque lo conocieron, porque hicieron su voluntad como Abraham lo hizo, como Noé lo hizo, como los grandes profetas lo hicieron. capítulo 5, versículo 20, le dijo a sus discípulos el maestro, y se los advirtió, que si no llegaban a esto, no podrían entrar en el reino de los cielos. Por favor, mi hermana Jimena. Porque os digo que si vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, encontramos que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la del escriba y del fariseo, está hablando del entendimiento de la palabra, no fuere mayor que la del escriba y del fariseo, no entraréis en el reino de los cielos, porque ellos no entrarían por causa de conocimiento. Por eso en el versículo anterior está hablando acerca del que enseñe y el que hable estas cosas. Pero hay una palabra que está complicada, porque mucha gente piensa que está hablando acerca de quebrantar un mandamiento, cuando no está hablando de quebrantar un mandamiento, sino de suprimir un mandamiento. Verso 19. De manera que cualquiera que suprima uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Me estoy dando a entender, mi hermana, que se necesita un conocimiento amplio para poder comprender que esa palabra justicia está hablando de una sabiduría, de un conocimiento que va más allá de lo que habíamos visto anteriormente, y no está hablando de hacer justicia como hacer el bien. Hacer el bien es parte de la justicia, pero no estamos hablando que es el total de la justicia, sino estamos hablando de un conocimiento, de una enseñanza. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Y mis hermanos. Por eso en el libro a los Hebreos, regresemos en el capítulo 5, versículo 11, ahora vamos a leer desde el 11 hasta el versículo último, mi hermana, para entender esa palabra de kaiosenu, porque ese es el propósito. Estamos hablando de hebreos que conocían la palabra de verdad, que conocían el conocimiento de esta palabra y que no se sometieron a esa palabra de la enseñanza poderosa. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Por eso, mi hermana Jimena, cuando empezamos a escuchar acerca de estas palabras y de esta enseñanza, es bien importante comprender que el Poderoso nos está llamando para que podamos ser perfectos, como está escrito desde el tiempo de Abraham. Sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, pero no se puede llegar a la perfección cuando no se encuentra la justicia y no se encuentra la emuná, cuando no se encuentra ese sede, cuando no se encuentra esa enseñanza que está oculta desde la fundación del mundo. Por eso cada uno de nosotros hoy en día encontramos que realmente el Poderoso nos está llamando para ser parte de su pueblo, para ser parte de este conocimiento de su palabra. Describe de esta misma manera en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al verso 14, por favor, mi hermano. Lee, por favor, mi hermana Jimena. Acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar, mi hermana Jimena? Porque el pueblo se había hecho duro, no quería entender, no quería comprender las enseñanzas que el Padre tenía para su pueblo. Por cuanto habéis hecho tardos para oír, Una persona que no oye, que no trata de comprender, que no trata de discernir lo que está describiendo la palabra, de nada le sirve estar escuchando porque no está poniéndola por obra. Y sobre todo porque no la puede entender. Porque debiendo ser maestros, dice ahí, a causa de tanto tiempo, no por causa de lo enseñado, porque hay maestros que se hacen maestros en menos de 5 años. Dice, debiendo de ser maestros a causa de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las enseñanzas de Elohim. ¿Se necesita ese grado para que podamos entender nuevamente estas cosas? De las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que los que tienen también ese uso en el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que tiene su sentido ejercitado está meditando constantemente, tratando de entender lo que está escrito. No se queda conforme con lo que ha aprendido, sino que su mente está en un constante aprendizaje, día tras día, meditando, tratando de conocer lo que está escrito. Es lo que nos va a llevar a esa perfección que está pidiendo desde el tiempo de Abraham. Sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Santiago capítulo 1, verso 20, te pone un ejemplo de cómo no puedes llegar a esa perfección. No puedes llegar a esa justicia. Lee, por favor, mi hermana. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Elohim. Simplemente con la ira no se obra la justicia de Elohim. Capítulo 2, versículo 23, por eso Abraham fue llamado, fue justificado y fue llamado amigo de Elohim porque entendió la justicia. Capítulo 2, verso 23, por favor, de Santiago. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 8, 3:18 te describe de la misma manera como describe que fue, se cumplió la escritura en la cual dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Ciertamente es llamado amigo de Elohim porque realmente fue un hombre que fue, entendió y comprendió lo que trataban de transmitir todos sus antepasados. No teniendo la Torá en un aspecto escrito, pero comprendieron los mandamientos y hicieron la justicia del Padre. Entendieron los misterios y las cosas que se transmitían de labio a labio, de hijo a hijo, de generación en generación. Encontramos en el capítulo 3, versículo 18, mas el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todos aquellos varones que han conocido la paz de Elohim, que han conocido el shalom de Elohim, que han conocido esta enseñanza de Elohim, alcanzarán las promesas del pacto, como describe la palabra del Poderoso. Por eso encontramos que desde el tiempo antiguo, a aquellos varones se les llamaba de esta manera, como en el caso de Melquisedec, capítulo 11, verso 7 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 11. Estoy equivocado. Pero vamos a leer Hebreos 7, 11, perdón. 11, 7 y no, es que no quería dar este verso, quería dar otro, pero es Hebreos 11, 7. Léelo, por favor, mi hermana. Jimena. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Y dice que Noé, cuando fue advertido por Elohim, o sea que lo obedeció, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo, se le llama fe. y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si tú no tienes fe, no tienes obediencia al poderoso en las cosas del Padre, no tienes esa justicia. Si no hay justicia, no puedes llegar a la perfección. Si no hay perfección, quiere decir que has quebrantado los mandamientos del Padre, y eso te hace imperfecto delante de Él, y eso no te permitirá levantarte en el día de la justificación, en el día de la resurrección de los justos. Por eso en el libro a los Hebreos, capítulo 7, algunos varones recibían el título, como en el caso de este varón, capítulo 7, verso 2, en el cual te explica que realmente es en el verso 2 de esta manera. Hebreos 7, versículo 2, por favor. Así, a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Asimismo dio Abraham los diezmos de todo, primeramente se interpreta Rey de Justicia. ¿Por qué se llama Rey de Justicia? Porque se llama Melquisedec, versículo 1. Porque este Melquisedec, que viene de la palabra Melek, Rey, Sedec, de Justicia. Porque este Melquisedec, el rey de Salem es rey de Shalom, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, se volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. El cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Nosotros encontramos a este rey de paz, este rey de Salem, encontramos como uno de los que antiguamente se les daba este título porque eran gente que enseñaba esta justicia. Tenemos a varios personajes de la antigüedad como Noé, como Abraham, como en el caso de Abel, que fueron hallados justos como describe la justicia, la palabra del poderoso. Varones que realmente conocieron y entendieron la voluntad del poderoso. Hoy en día nosotros también hemos venido a ser parte del conocimiento del poderoso, y quiere que todos nosotros que hemos venido a esta justicia la podamos tener y la podamos comprender, podamos ir más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Quiere que entendamos que el pacto que hizo con Abraham, le dijo: anda delante de mí, sé perfecto. Esa perfección no va a llegar sino con el conocimiento de la palabra, como lo veíamos en la primera carta a los Corintios. No hablamos sabiduría de hombres, hablamos una sabiduría que viene del poderoso, una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que Él quiere que comprendamos y entendamos las cosas. Cada uno de nosotros hoy en día venimos conociendo esta palabra de justicia que nos hace entendidos para hacer su voluntad, pero debemos de modificar cada una de las cosas que no hemos entendido, llegar a adquirir y comprender todas las cosas. Este es el poderoso que quiere que lleguemos a este conocimiento. Este es el poderoso que quiere que lleguemos a esta perfección. Este es el poderoso que quiere que seamos varones de Muná. La justicia nunca llegará a nosotros, como describe la Escritura. La justicia nunca llegará a nosotros si no tenemos fe. Si tenemos fe, podremos tener esa justicia, como está escrito. Varones como aquellos eran los que entendían y comprendían estas enseñanzas. No todos podían comprenderla, sino un pequeño grupo de personas. Ellos enseñaban a un grupo, a un mundo que trataba de comprender ese mundo, que se transmitía esa enseñanza. Voy a invitarlos a que regresemos a lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado escuchando acerca de los pactos. Ciertamente el poderoso le dijo a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. Y le dijo: yo te multiplicaré, este es mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Pero la perfección nunca llegó a los hijos de Israel porque nunca comprendieron su palabra, no trataron de discernirla. Como dice, ellos invalidaron su pacto y iban a invalidar su pacto en un día futuro. Hoy en día nosotros hemos visto esa rabá que la multiplicó en gran manera. 600,000 varones salieron de la tierra de Egipto en menos de 200 años. Y encontramos a esa rabá que estaba allí, que no había entendido su palabra, como lo leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 10, que nada más se agradó de ellos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, sus padres se agradó, y de ellos no se agradó de ninguna manera. Hoy en día nosotros posteriormente encontramos un nuevo pacto que le dice, este es mi pacto entre mí y ti. Ya no será llamado tu nombre Abraham, sino será tu nombre llamado Abraham. Y este es un nuevo pacto que menciona, este es mi pacto entre mí y ti. Serás padre de multitudes de naciones. Hemos encontrado que realmente se hizo un pacto en Moab y se hizo un pacto en el Monte Horeb, Monte Sinaí. Uno se hace con los mandamientos y otro se hace con la Torá. Nosotros que somos del Mashiach, no hacemos el pacto con la Torá. Ah. Vamos a regresar al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 en adelante, por favor, hasta el 17. 9, 15 al 17. Hago una aclaración antes de que leamos el verso. La palabra que viene ahí como testamento es la palabra pacto. No tiene que ver con la palabra testamento, sino con la palabra pacto, que es la palabra de cheque. Acordémonos nada más de eso. Hebreos capítulo, chéquelo por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al versículo 17. Cuando hablemos de testamento, en estos versículos, ajá, chequen la palabra y la misma palabra griega que aparece como diatzeque. Esa palabra diatzeque aparece en el versículos, en los versículos que a continuación vienen. Por favor, léalo, por favor, del verso 15 al 17, por favor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya checaron la palabra? Chequen la palabra, por favor. Ah, gracias, perdón, pensé que no lo habían puesto. Por eso, el verso, cuando nosotros empezamos a leer el libro a los Hebreos, describe de esta manera: así que por esto, un mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, para que interviniendo muerte de la remisión de las rebeliones, que había debajo del primer testamento, del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario que intervenga muerte del testador. Porque el pacto con la muerte se confirma. Mashiach, al ver muerto por nosotros, confirmó el pacto. De otra manera, no es válido mientras tanto que el testador vive. De donde vino ni el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés y todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana y grasa y sopo, roció el mismo libro, así también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim ha mandado. Además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos de los ministerios, y casi todo es purificado según la Torah con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que a la figura de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino que en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim. Y no para ofrecer muchas veces a sí mismo como con el pontífice en el santuario, cada uno con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez, con la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que establecido los hombres que mueran una sola vez y después venga el juicio. Así también Mashiach fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, la segunda vez sin pecado. Será visto de los que le esperan para salvación. Así todos nosotros hemos creído en el Mashiach y hemos conocido y entendido que el Mashiach ha muerto para que nosotros confirme el pacto y podamos ser parte de este pacto y podamos ser parte de este pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros sois, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok. ¿Qué es lo que nos ha hecho parte de este pacto? Dice, por el derramamiento de su sangre, nos introdujo al pacto que estaba describiendo en esta parte de aquí. Si Él en el pacto no hubiera cumplido este pacto de la descendencia, nunca se hubiera cumplido el pacto de la multitud de naciones. Gracias a esa sangre derramada, nos introdujo, como en el caso de la Rabá, tuvieron que hacer circuncisión. Eso es la circuncisión, perdón. Tuvieron que hacer el pacto con derramamiento de sangre, como dice Hebreos. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. Entonces, el pueblo de israelí tuvo que hacer sacrificios de animales en el capítulo 24, verso 5 al verso 8, y con el Mashiach, con el derramamiento de su sangre, venimos nosotros a ser parte de ese pacto confirmado, y se hizo la remisión de los pecados. Entonces, como dice, antes nosotros estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, mas ahora por Mashiach Yeshua, todos los que estábamos muertos en esa forma y en ese aspecto hemos venido a ser parte de este pacto gracias a que Él derrama su sangre y se cumple lo que le dijo el poderoso Abraham. Ya no será llamado tu nombre Abraham, sino será llamado Abraham, porque serás padre de multitudes de naciones. Y esto es como leímos en Gálatas capítulo 3, verso 17 en adelante, perdón, versículo 21 en adelante, 25, en el cual describe que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos en Mashiach Yeshua somos descendientes de Abraham y por tanto los herederos. Y si somos herederos de aquella promesa, la promesa es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y te daré la tierra por herencia. La herencia es lo que tendrán todos aquellos que se levanten entre los muertos, aquellos que se sometan a obedecer su voluntad y que hagan de acuerdo a llegar a la perfección que hemos visto en Génesis capítulo 17, verso 1. La perfección. Una cosa que muchos no entendemos porque no hemos comprendido que la perfección viene por el conocimiento de una obediencia al Poderoso. Ahora tenemos los libros para obedecer al Poderoso y tenemos estos libros para obedecerle. De acuerdo a lo que está escrito, todos aquellos que quieran ser parte de este pueblo, lo único que necesitamos es someternos a su enseñanza, someternos a la verdad. Como dice, toda ira y enojo no obran la justicia. Debemos aprender de quitarnos el enojo y la ira para poder ser llamados hijos del Poderoso y ser parte de esa perfección, como lo hemos visto ahorita en estos versículos que hemos estado viendo. De acuerdo entonces a ello, nosotros hoy en día que hemos aprendido, hemos visto que hemos sido parte de este pueblo, no necesitando el pacto de la Rabá, el pacto que se hizo en el principio con esa multiplicación del pueblo, porque ellos invalidaron el pacto. Ciertamente después vendría el Mashiach, derramaría su sangre y nos introduciría a un mejor pacto, en el cual nosotros hoy entendiendo todo esto debemos de apartarnos de toda especie de pecado y toda especie de mal. Hemos venido a ser parte de un pueblo que tiene que llevar esa perfección, como ya lo hemos visto ahorita. Una perfección que hilando todas las cosas nos llevan a la fe, y la fe nos lleva a la justicia, y la justicia nos lleva a la perfección. Esa perfección la pidió el Mesías, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6, y como leímos otros muchos versículos, como en Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Esa perfección que nada más van a alcanzar todos aquellos que se esmeran en escudriñando su palabra. Cualquiera, pues, como dijo el Mesías, el que no buscare, el que no entendiere, el que no hiciere este propósito por conocer esta palabra, bienaventurados son todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Pero si nosotros no investigamos esa palabra justicia, dikaiosenu, que hemos aprendido en esta mañana, y nos ha señalado esa palabra dikaiosenu, que hemos sido conocedores del conocimiento de la verdad y de la justicia. Esa verdad, como describe el proverbio que leímos hace un rato, el que habla verdad declara la justicia, mas el testigo mentiroso habla el engaño. Hemos venido entonces nosotros a ser parte de este pueblo, si entendemos acerca de lo que son los pactos y la promesa. Y todavía queda mucho más por investigar acerca de los pactos y de la promesa. Hemos venido a ser parte de un gran pueblo, de una gran nación. Hemos venido a ser parte de este pueblo que está siendo llamado para que seamos llamados hijos del Altísimo. Pero ciertamente no lo lograremos si no entendemos todas las palabras que están escritas en el libro de la vida. No sé si me he dado a entender, mi hermana Jimena y mis hermanos que estamos aquí, mi hermana Francis, y mi hermano Miguel, y mi hermana Gary, y mi hermana Idelet, mi hermana Jimena. Me he dado a entender acerca de lo que vimos ahora en esta mañana. Bueno, mis hermanos, yo los voy a dejar un momentito, un ratito, porque tenemos otras actividades. Y en un ratito me vuelvo a comunicar con ustedes, si el padre me lo permite, estaré un ratito por acá. Nada, voy a terminar algunos asuntos y nos vemos más al ratito. Shalom, Alfonso. Shalom, mi hermano Manuel.